11 de la noche, la cerveza que dejaste en la heladera alcanza una temperatura perfecta. Hola, hola, ¿se escucha ahí bien? Buenas noches a toda la audiencia. Arrancamos con unos problemitas acá, pero un saludo loco a toda la gente que nos está escuchando. Como siempre, mucha difusión ahí. Tommy de Urraza en el Twitter, en el Facebook. Gracias a todos los que se prendieron esta noche, como todos los miércoles a las 23, haciendo el segundo programa de la primera temporada de Salteame. Estamos en vivo, les queremos decir, que queríamos hacer una presentación, pero bueno, no salió. Tuvimos unos pequeños problemitas técnicos, pero bueno. ¿Podemos hacer la misma del programa que viene o no, operador? ¿Está bien? Bueno. Nos queda eso. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien, mi compatriota de Pornauta? Muy bien, Tommy. Ya no me voy a equivocar más. ¿Aprendiste el chip ese que dice Nico que te quedó ahí? Aprovechamos a mandarle un saludo a los chicos de Pornauta. Servi, ¿cómo te va? Muy bien, la verdad. Muy contento de estar acá nuevamente. Y tenemos acá, como siempre, a Capitán América Latina. El mejor amigo de todas las poblaciones. Hay que siempre nombrar la gente que viene al estudio. Porque tenemos a Pablo, como siempre, operador de acá de Radio Nauta. Pablito querido. Big Dalio, que se acaba de sumar. Grande, Big. Bienvenido, Big. Y Nacho Maximiuken. El polaco. ¿Tenemos alguna noticia para arrancar el día de hoy? Tenemos una hora solamente y estamos... Ya le vamos a pedir a Fer a ver una hora más cuando empiece a salir bien, pero ahora vamos con las noticias. Si querés, arranco con una deportiva. A ver. Primer torneo de fútbol femenino sin remeras. La versión hot de la Eurocopa se jugó en Alemania, más precisamente en Berlín, donde mujeres de Italia, Francia, Suecia y Alemania participaron. Parece que el evento tuvo tanto éxito que los organizadores esperan volver a hacerlo una vez al año. Una cuestión de género, ¿no? Totalmente. A ver si Capitán América puede hablar al micrófono, quiere decir algo al respecto. No, me parece muy correcto. Lo que pasa es en Berlín, amigo. Y pero ya va a llegar en algún momento. Todo arranca ya, me parece. Noticia Tincho Aguirre. Así es, seguimos con nuestra agencia preferida, la agencia Nova. Y el título dice: luego de las denuncias sobre sexo en los baños mixtos, sigue el humo en periodismo. Alejandro Verano, la expareja de Florencia Saintú, salió con los tapones de punta. El actual titular de la casa de estudios habló sobre su ex esposa. Yo le pagué las tetas y se la usa otro, declaró el ex decano de la Facultad de Periodismo. ¿Las qué? Haciendo referencia a un implante que le había hecho antes de esta ruptura. Pero esto no es todo, permitime, Nico. ¿La agencia sabe cómo comenzó esta nota? Diciendo... La interna política que desde hace algunos años se desató en el seno de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social llegó a límites insospechados. La verdad, la agencia Nova, gracias por existir. Es la segunda noticia que traemos de agencia Nova sobre Saintú, la cual... La están matando. La están matando, pobre Florencia, que le mandamos un beso grande. Me encantaría cruzarla en un baño mixto. Señor América Latina, dígalo, América Latina. No, una de las decanas más hermosas de toda La Plata, sí. Disculpen hoy la voz, estoy resfriado. No sé, tengo algo adentro. Vino con el bigote manchado. Mal. A ver, ¿tenemos noticias de este lado? Por ahora no. Por este lado sí, Tommy. Vamos con otra. El padre del aula no era tan santo como pensábamos. Sarmiento también se rateaba de la escuela. Me escabullía sin licencia y hacía otras diabluras con que me desquitaba el aburrimiento, aclaró en sus recuerdos de provincia. Según trascendió, Faustino participaba de orgías frecuentemente. Incluso aseguran que cuando el gobierno chileno lo mandó a Europa a investigar las nuevas técnicas pedagógicas, el pro se pasaba las orgías como gastos. Y además contó que le pasaba mal información a sus compañeros en los exámenes para reírse de ellos. Por fin, ahora sí que me da orgullo festejar el Día del Maestro, ¿no? Es el maestro que todos queríamos, ese que nos enseña, ¿no? El verdadero camino. El maestro de la vida, compañero. El maestro de la vida. El maestro de la vida, el compañero, el que te enseña de los caminos más límites, del profundo. Usted, América Latina. Misterio. ¿Usted, América Latina, está medio resfriado? Sí, yo le dije, acá anda la gripe dando vueltas. Estoy como... He visitado varios países durante esta semana. Entonces tengo que, que logró llegar al límite de la voz. Creo que voy a ir a México, amigo. Tengo noticias, Tamanito, usted sabe. Quiere dar una noticia, quiere dar una noticia. Sí, traigo una noticia. Inevitablemente. Una noticia de México, bien, a ver. Sí. Otra vez. Sí, es muy loco, pero usted sabe que en el sudeste mexicano nosotros tenemos lo mejor del zapatismo y lo mejor del cooperativismo regional. Pero en México pasan cosas raras, amigo. Allá donde Texas nos cerró las puertas. Totalmente. Esos yanquis la tienen adentro. Kiko apuntó otra vez contra el Chavo. Nuestros queridos amigos de la infancia, creo. Kiko acusó al Chavo esta vez de haber registrado todo a su nombre. Mi cara, mis cachetes... Y dijo que no tiene por qué ser dueño de mis cachetes. ¿Qué más decir? O sea que el Chavo está haciendo. Se llenó los bolsillos de oro con los cachetes de Kiko. Sí, pero en su momento quienes estuvieron enemistados fueron Kiko con la Chilindrina. Como en toda buena vecindad, todo queda en familia. Aunque hace poco volvieron a trabajar, en YouTube están las pruebas de todo lo que acá el Capitán América Latina trata de informar correctamente y debidamente acá con sus amigos de La Plata. Muy bien, ahí estaba la noticia del Capitán América Latina sobre Kiko que bueno, está reclamando, le está reclamando al Chavo que le pague sus cachetes. Sergio. Otra noticia, fallido robo a un banco. Cavaron 6 meses... y el túnel salió en una mueblería. Los malvivientes alquilaron un local en Floresta con el objetivo de llegar hasta la bóveda de un banco. Sin embargo, fallaron los cálculos y salieron a un negocio del cual robaron 4.500 pesos. Le salió mal. Ah, pero bueno. O sea, el robo no pudo. O sea, la intención era robar un banco y salieron a una mueblería y se llevaron 4.000 pesos. El presupuesto de cavar durante 6 meses un pozo... No valen los 4.500 que se llevaron. ¿Por qué no se empezaron a trabajar, no? En 6 meses, laburando. El nuevo robo del siglo, ¿no? Lástima que eran flor de boludo. Creo que en un par de años podría ser una gran obra de teatro. Esa misma situación, nos llenaríamos de plata. Piénsenlo, sinceramente. ¿Tenemos alguna noticia más? ¿Ninguna? Vamos a mandar un saludo a Caro Rocco, que estuvo retuiteando un par de ahí de las redes sociales. Si querés decir algo, Servi, de las redes sociales, que nos escriban @ Salteame Radio en Twitter. Muy bien, salió bien el chico. O en Radionauta FM 106.3, radionautafm.wordpress.com. ahí está, por ahí nos podés escuchar, nos escuchan por internet. Saludito para Big Dalio. Acá está poniendo la mosca. Big, está poniendo la mosca. Traela nomás. Recordemos que nos pueden escribir al Facebook también y podemos mandar saludos, así que estamos el prendidos Twitter, a eso. ¿Cómo es? Sí, @salteameradio. @salteameradio. Me encantó. No sé por qué le puse la coma. Enseguida, ya después de este temita, vamos a tener la presencia de nuestro invitado de la noche de este día miércoles. Como toda la semana, ¿no? Esperando el miércoles el invitado de la semana. Agradecerle que se copó, ya lo vamos a tener el próximo bloque. Capitán América Latina. No, yo solamente quisiera decir que dedico el siguiente tema a toda la gente de La Pampa que me sigue siempre ahí presente. Gracias a todos. Saludito para Priscila. Va el tema. Operador, por favor. Salteame, muchachos criados por Telefe. Salteame, un programa completo con jugo, huevo y mayonesa. Con el uva, uva, uva arranca este segundo bloque. Quiero agradecer a todos aquellos que están del otro lado de esa computadora, ahí en las redes sociales, y que se prestaron para escuchar este segundo programa de Salteame, iba a decir de Pornauta, pero de Salteame en vivo acá, arrancando a las 11 de la noche, ya son casi 11 y 20, seguimos en vivo. Y tenemos acá la presencia de nuestro invitado del día, Lito, que acostumbramos nosotros a decir Lito, la edad del, su nombre, la edad del invitado, pero esta vez vamos a decir Lito, 26 años, que está al lado del vino. Fuerte el aplauso para Lito. Gracias por venir, Lito, mil gracias realmente por acercarte acá a Olga Vázquez y estar con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, querido, muy bien. Todo en orden. Lo primero que me dijo mi mujer cuando salí de casa, está cada vez más loco. O sea, todo bien, me gusta la onda, me hace ir a los años 60 cuando en la ciudad de La Plata existió la cofradía de la Flor Solar, que fue una cosa similar a esto, que vivían en comunidad. En aquella época lo veían como a Satanás eso, de que vivieran chicas y chicos juntos. Por ahí este no es el caso, pero la onda cuando entré me dio la sensación de aquella época y de aquella gente que tuve la oportunidad de conocerlo y compartir, ¿no? Entonces, buena onda, Lito, se ha sentido cómodo ya de arranque. Es un tipo que tiene, la verdad, muchas cosas para decir. Yo lo conozco, no sé si sabías, Lito, no te lo dije el día que te fui a pedir la entrevista, pero te fui a comprar vino. ¿Ya te he ido a comprar vino? No sé lo que pasó, te lo juro, después que me lo tomé, no sé lo que pasó. Contame. Vos sabés que yo no me acuerdo y tengo una muy mala memoria para acordarme de la gente y por ahí de los nombres de la gente. Sí atiendo bien a todo el mundo, me gusta atender bien, pero por ahí se me escapa la gente y la veo 10 veces y 10 veces, hola, ¿qué tal, cómo le va? Pero no me acuerdo que son clientes. Y está muy mal, porque políticamente eso está mal. Los políticos siempre son tan vagos que se acuerdan de tu nombre a 10 años de haberte visto. Sí, se acuerdan el lugar, la circunstancia, todo, se acuerdan, y porque son políticos, y tienen que estar con ese cuchillo bajo el poncho siempre. ¿Qué se le ha dado a un tipo como usted, Lito, por estar no al lado del vino tantos años? ¿Por qué se le dio por abrir una vinoteca? Si está bien decirlo así, de esa manera, es una vinoteca. No, está bien, te cuento cómo es la cosa. Yo trabajé 14 años para una multinacional, en un momento fallece el gerente de un infarto y al mes y pico me dicen que yo iba a ser el gerente y éramos un equipo de venta bastante importante, los cuales nos juntábamos todos los fines de semana y yo echaba 5 de esos y yo no podía echar a 5 de los que me sentaba fin de semana tras fin de semana a tomar un vino y a comer un asado. O sea, entonces le dije que no, cuando me lo vinieron a proponer, y que fue el supervisor, el que me había tomado a mí, que yo era vendedor de él, me dijo, vas a ser el gerente, me dijeron que vas a ser gerente, yo dije no. A la semana se hizo una reunión con los dueños de la empresa y me dijeron, queremos que seas el gerente, y yo le dije de que no de nuevo, y bueno, entonces explícame por qué. Y porque soy compañero y amigo de mis compañeros y tengo que echar a 5 y yo no lo voy a hacer, entonces la semana que viene le limpio la zona de cobranza y le traigo mi renuncia, y renuncié. Yo tenía ya en ese momento las dos hijas y mi esposa y algo tenía que hacer. Pero qué decisión, ¿no? O sea, por una amistad, o sea, poner en riesgo, ¿no?, a él. La vida no pasa por plata, loco. O sea, la vida no pasa por guita. La guita sirve para gastarla, sirve para darle bienestar a la familia cuando la podés hacer, porque hay gente que yo me hice muy de abajo, vengo de una familia muy humilde y de un barrio muy humilde, y amigos míos no tuvieron la suerte por ahí que tuve yo. Yo le puse mucho empeño, mucha garra a todo lo que hice, trabajé de todo. Lo que más trabajé ya es con el vino, 26 años seguido, pero la dignidad vale más que la plata. O sea, la amistad con un tipo, el compartir un vaso de vino, el comer un cacho de asado, y vos por guita lo cortás a pedazos, estamos todos locos. O sea, no lo hubiera hecho nunca, jamás. Gigante, Lito, la verdad, porque te entiendo el momento y la verdad es una decisión que no se puede haber tomado otra. Ahí me contacté con la gente del Club del Vino, que necesitaban un tipo acá, porque estaba un socio que tuve, como corresponde, el socio me cagó. Porque el socio es para cagarte. Si no, sí. ¿Para qué socio, no? Y si no, ¿para qué socio? Y empecé a caminar con el Club del Vino. Socio como el de matrimonio, ¿no? Como asociación civil. Sí, por el estilo, ¿no? Te cagan siempre, de alguna manera. Y bueno, me hice cargo de las deudas, arranqué a trabajar solo, y me desvinculo del Club del Vino cuando lo compran los españoles y querían trabajar en una forma europea. Ellos querían trabajar con tarjetas de crédito y la atención no iba a ser personalizada, y si vos estuviste en mi boliche, sabés que es personalizada, que está mi mujer, que estoy yo, y que no pasa de ahí, y que te vamos a atender muy bien, y a mí viene gente que se llevan 5 cajas de vino y me dicen después te las pago y después me las pagan. En la zona donde yo tengo el boliche, ni la digas porque no hace falta. Yo vine de buena onda, viniste de muy buena onda vos a verme y estoy muy cómodo. Hay gente que viene y yo en la zona que estoy hay muchos estudiantes. Y un día, te cuento una, viene un estudiante y me dice, ¿qué tal, Lito? ¿Cómo le va? Yo lo veía siempre. Dice, quiero una botella de vino. Dice, pero no tengo guita, que tiene que ser barata. Entonces yo busqué una botella barata de vino y digo, tomá, acá tenés. ¿No habré sido yo? Digo, vaya, no, esto estudiaba música. Le daba a la trompeta, al saxo. Mirá cómo se acuerda, pero viste que... Un vago que tocaba saxo. Antes es preferible, recibió, ¿no? Es preferible acordarse la historia, ¿no? Del tipo que vino más que el nombre, ¿o no? Se recibió, tocaba el saxo. Era Joaquín, tocaba el saxo. El asunto de Joaquín, me dice una botella de vino. Y yo le di una botella de vino, le digo, ¿que tenés algún encuentro amoroso? Me dice, no, dice, vamos a comer un locro. Y un locro nunca se hace para dos. Digo, ¿cuántos son? 8. ¿Y qué hace con una botella de vino? Llévate una caja y ya está. Te regalo una caja de vino. Si van a ser 8, te regalo una caja de vino, maestro. Y le regalé la caja de vino. Y Joaquín se recibió, se fue a su pueblo, porque no era de acá. Y bueno, siempre con un gran cariño conmigo desde esa vez. Y siempre que yo sabía que había un entrevero ahí, que iban a tomar algo, que iban a comer algo, yo le gritaba por arriba de la pared, Joaquín, venite a buscar vino. Porque si hay algo que me identifico es con la juventud. Ya soy un veterano, tengo hijas, tengo nietos, o sea, ya estoy de vuelta, pero no me molesta para nada la juventud y sus formas, o sea, me siento cómodo. Ahora, señora Sidera, con alguien, un héroe del pueblo, Lito. ¡Vamos, Lito! Eso es jugársela. Ahora, Lito, con más razón no vamos a decir el lugar, porque te van a ir a manguear todo vino. Así que mejor para el bienestar del local. Cuando venís de cierto lugar, si llegás a renegar del lugar de donde venís, mi viejo, que trabajó toda su vida, yo le llevaba vino los domingos. Y él decía, compartimos este vino que vos traes, yo siempre llevaba lo mejor. Yo digo que con mi viejo vi los mejores partidos de fútbol, él era de Boca, yo de Gimnasia, nada que ver, y lo llevaba a ver a Boca. Yo, ¿tenés una tarjeta o no? ¿Tenés una tarjeta personal, puede ser? Sí, tengo una tarjeta personal. Y me tomé los mejores vinos, los miramos las mejores colas con el viejo. Y nos vimos las mejores carreras de turismo de carretera. Él era hincha de Chevrolet, yo hincha del Ford. Y la pasábamos muy bien. Y él me decía, vos traes vino para tomar hoy domingo. Yo, durante la semana, parrales de chilecito. Y él se murió tomando parrales de chilecito. Entonces, si yo me olvido de dónde vengo, no sé ni para dónde voy, maestro. O sea, mi viejo era un tipo muy humilde, ¿no? Hay que decir que juntó muchos fanáticos, muchos seguidores en Facebook. Allá es el mundo actual. Muy bien. Ahora vamos a estar dando saluditos. Ahora están los para Facu Rodríguez, que nos está siguiendo, para Nico Rodríguez, para Franco Roldán. Sobre Lito, quiero escuchar esos saludos a Lito, a todas las redes sociales. En breve les contamos lo que están diciendo. Acá Lito me está pasando una tarjeta personal que dice, ¿puedo decir el apellido, Lito? Sí. Porque sos la gente te, de alguna manera, alguien que está escuchando va a decir, acá está Lito Gárgano, hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata. Esa es la tarjeta de Lito, hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata. Los abogados, los contadores llevan la tarjeta y la tienen. Vos acá, yo te voy a mostrar una, mira, esta por ejemplo la hizo estudiando, la notaria, esa es mi hija. Y yo, como el mayor título que tengo, estudiando. Sí, ella la hizo estudiando, y yo ese lo hice peleando. Entonces, ¡va, bonito! Esa la hice peleando. Porque un día acá está la banca, ¿o no? Un día estábamos en el Sheraton, porque el tema del vino, mucho glamour, mucha mentira. Y estábamos en el Sheraton y estábamos hablando. Éramos 5. Y yo estaba de oyente, a mí si hay algo que me fastidia, ponerme la corbatita. Estaba de traje, apretado mal, y los 4 chabones que estaban conmigo hablaban de los viajes. Entonces, ¿dónde había tomado vino? Que tomé en Australia, un Syrah bárbaro. Y el otro que había ido a Francia y que había tomado unos pomerol bárbaros. Así que yo escuchaba lo que estaban hablando y cómo paseaban, o sea, andaban por todo el mundo. Y me dice uno, ¿y vos viajaste? Digo, no, pero la sensación que yo tuve, ustedes no la tuvieron nunca. O sea, la alegría de haber entrado a la cancha de Chacarita cagándome a trompada y salir cagándome a trompadas y encima ganar, no es para cualquiera. Y me miraron como que estaba loco los tipos, se quedaron helados, no se les ocurría de que un loco en el medio de Sheraton le pudiera decir semejante disparate. Y bueno, pero yo soy así, lo lamento mucho. La vida. Y para colmo, mi negocio es un negocio pincha. Es un negocio netamente pincha. La gran mayoría de los clientes son de estudiantes. ¿Y usted le dice que...? No, pero si todo el mundo sabe quién soy yo, hermano. Tiene la tarjeta, ya la tarjeta lo delata un poquito. Pero yo no les muestro la tarjeta, ya lo saben, porque a mí me han escrachado tanto en la cancha con la cámara de televisión. Yo ahora estoy veterano, estoy en una platea hace muchos años. Y tengo la cámara abajo mío. Y me ha tomado el chabón en todas las posiciones que no se debe tomar a un tipo... Entonces todos saben quién soy y se ríen mucho los a la puteada, conmigo. A los abrazos, por ejemplo, llorando por un gol, porque somos emotivos y somos calientes, para colmo soy gringo, yo vengo de Calabrese y siciliano, imagínate, seis sangre. Entonces me han visto hasta que un día... ¿Cómo ves, Daglio? Y llegué un momento de que se me ocurrió decirle al cámara, que es un tipo como ustedes, así, de la onda de ustedes, y le dije, flaco, ¿me permitís? Como nunca le faltamos el respeto a los cámaras, porque están trabajando, flaco, ¿me permitís antes de empezar el partido? Me dice, sí, ¿qué le pasa? Haceme un favor, no me enfoqué más porque me matás, hermano. Vos sabés que me carga el mundo a mí. Claro, porque te encuentran gritando, no es nada, vos gritás un gol. Me han enganchado puteando, me han enganchado llorando porque Gimnasia hizo un gol. Entonces, bueno, el asunto es que yo le pedí por favor... Y me ha borrado, pero todo el mundo sabe que soy de Gimnasia y no lo niego en ninguna parte y los clientes me aceptan así. Escucharon bien. Al cámara que escuchó bien. Lito, usted, ¿qué me puede decir del vino en caja? Del vino en cajita. Todo es vino. O sea, una de las cosas que le dije al gallego Suárez, el que tiene la vinoteca en 542, un día en la embajada de España, que estaba azorado. Estaba azorado, el gallego estaba... Y había mucha corbatita y mucho zapato caro. Y el gallego estaba muy azorado. Le digo, ¿sabés una cosa, gallego? Porque cuenté mal a un tipo. Le dije, porque vino de traje verde, para mí era maravilloso el tipo. El único tipo que le podía quedar bien un traje verde era ese chabón que entraba. Le digo, mirá ese tipo la pinta que tiene. Los zapatos que lleva salen $3,000 más o menos. Y se acercó donde estábamos nosotros, se puso a hablar. Y dice, vengo de escuchar la charla de Bill Clinton en el Hyatt. Y digo, no me diga, yo me la perdí. El tipo me dice, ¿usted tenía entrada? Le digo, sí, pero yo no le podía fallar a Jordi. Jordi era el gerente de Cataluña, de la bodega Codorneo. Yo no le podía fallar a Jordi. Entonces me vine para acá y me la perdí. Después espero verla en YouTube. Porque la charla... Y el gallego Suárez, que estaba al lado mío, se quería tirar por la ventana que daba Avenida del Libertador por lo que yo estaba diciendo. Cayó otro tarado y se pone a hablar y dice, ustedes que están con tema del vino, yo estuve con la tercer fortuna de Singapur. Nadie le había preguntado nada al hombre. Dice, y... Ese que viene a tirar su conocimiento. Claro, y tomé un vino francés muy bueno. Chateau Lafite, le digo. No. Y le digo, Petrus, ese, es lo que tomo a diario. Le contesté yo. Y no tengo que ir a ningún lado. Me digo, le gusta, sí, me gusta mucho. El asunto es que los tipos se van. Y el gallego me dice, vos no tenés vergüenza, tenés la cara de roca, porque no se te movió un músculo. ¿No sabés qué pasa, gallego? Que yo ahora estoy tomando vino con esto tarado acá, y que si vienen con la señora le robamos las mujeres. Y yo me voy de acá, me saco la corbata y me voy al paligüe a comer un asado y tomo vino de cajita, y a mí no me importa, maestro, me da lo mismo. O sea, el vino es todo vino, nada más que uno tiene más cuidado que el otro, uno lo juntan con hoja, el otro sin hoja. Es todo vino, maestro. O sea, excepto que hagan el zafarrancho de Torraga, que le metió alcohol metílico y termina matando a la gente, pero todo lo demás es vino. No hay historia. Muchacho, acá tenemos listo un tipo que te puedo hablar. Ha tomado vinos muy, muy, muy malos y muy, muy buenos. Y muy, muy caros, sí. Muy, no, muy caro, no sé si buenos, carísimos, pero carísimos. Yo tuve oportunidad, recién le contaba a este chico, no me decía, yo no sé los nombres de ustedes. Le contaba a él que yo estuve tomando vino con Michel Roland, el tipo más famoso en el mundo, el que hay una película hecho con él, que es la película Mondovino, que por lo controvertido del tipo. Es por lo controvertido. Algunos lo quieren matar, otros lo quieren endiosar. El tipo hace muy bien las cosas. Incluso él inventó un método que se llama la microoxigenación, porque hay en algunos lugares, como en el sur nuestro, por ejemplo, que tal en boga estuvo en algún momento, ahora ya se les terminó el negocio inmobiliario que habían hecho con eso y pararon. Si a Sovich no le mataban a Fuente Alba, seguía con esa movida en el sur. Y este tipo le vinificaba en el sur y hacía bien en microoxigenar, porque hay un elemento que se llama antociano, que es lo que tiene vivo, lo que fija el color del vino. Y este tipo inventó eso, el tema de la microoxigenación. Pero microoxigenar en el Valle de Uco es una redundancia, no hace falta. Y yo tuve oportunidad al hombre de conocerlo, de hablar con él, que presentaban todos los vinos que él hace en la Argentina y vinieron, él hace Clos de los Siete. Y vinieron las siete bodegas francesas a presentar sus vinos de Francia y ahí tomamos vinos del Pomerol que son extremadamente caros. No sé si son buenos, tenemos muy buen vino en la Argentina. Nosotros como para envidiarle algo a los franceses, tenemos muy buen vino. Y tuve oportunidad de decirle, porque como soy acá, así como ustedes, soy con todo el mundo yo. Se lo dije a él, vos sos un ladri. Vos microoxigenás en el sur nuestro, vaya oxigenás en el Valle de Uco, vos estás loco. Y me dijo, y pero es una forma de trabajar que tengo. El tipo no me insultó ni puso cara fea. O sea, salió bien del brete porque un tipo con mucho mundo, vinifica en todo el mundo, vinifica en la India, en Australia, en Nueva Zelanda. O sea, no le cabe una bala. Pero yo me di el gusto de decirle lo que yo pensaba, de que no hace falta microoxigenar en Valle de Uco. En todo caso, ¿por qué no microoxigenás en el sur? Que sí, evidentemente nos hace falta. Así, no me he privado de nada. ¿Tenemos algo de las redes sociales? Rodrigo Álvarez, un seguidor nuestro, dice que Big Daglio no deje pasar la oportunidad de conocer a Lito, que podrían hacer una buena dupla. Un saludo grande para el Magia. Acá me llega un mensaje. Amigo, mandó un saludo que te estoy escuchando con mi novia. Abrazos y saludos a Servi. No sé cómo, quién es. ¿Cómo? Tengo un problema con el celular que no me identifica los números, pero oye. Pero, no, nada. No, ya. Insignificantemente, bueno, te mandé este saludo, así que un abrazo grande. Vamos a ir a una tanda y un temita, y enseguida volvemos para el último bloque que vamos a estar acá todavía con Lito presente. Salteame, humor con contenido. Miércoles, 23 horas. ...365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Para. Primero aprendí a bailar. ¿Te lo perdiste? La maldición de Malinche, para algunos es sinónimo de traición, de vendepatria. Es un personaje polémico, porque hay un debate que tiene que ver con

desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Último bloque de Salteame, humor con contenido. Seguimos acá en vivo con Lito. Vamos a decir que a todos los que se sumen a estas preguntas absurdas, ¿lo querés decir vos, Sergio? Dale. Noticia de último momento. A ver. Así es. A todo aquel que se sume con las preguntas absurdas, le recordamos que lo puede hacer a nuestro Twitter, @salteameradio. Se va a estar ganando un vino. ¡Qué nivel! Así que ya que vayan metiéndose en Twitter, quedan 10 minutitos, pero la más creativa, así es, la va a elegir acá Lito, la pregunta, y en lo posible que sea gente de La Plata, ¿no? No nos comprometemos a mandarla a La Pampa, a esos lugares, va a estar complicado. Sí, y si nos quiere invitar, somos muchos, ¿no? Para tomar un vino, pero si el que ganador nos quiere invitar, está todo bien. Eso era nomás, Tommy. Seguimos con Lito, vamos a mandar un par de saludos rapidísimo, porque ya lo tenemos a Lito acá y porque acá el productor Agustín Lagomarcino me está pidiendo. Para Cuchu Callegaro, Santi Vázquez, Vicky, Nico, que es el cumpleaños, Camila Brizuela, Guido Espósito, Facu Rodríguez, Edu, el padre de Nacho, abrazo gigante al campeón Edu, Esteban y Palito Marali. Ahí está, ¿está bien? ¿Están todos los saludos cumplidos? Bueno, buenísimo. Los otros saludos son para el próximo programa. Lito, bienvenido. Gracias, querido. ¿Cómo está? Yo le quería preguntar, ¿cómo explica usted el fenómeno vino? O sea, el fenómeno vino a diferencia de las otras bebidas. Sabemos que el vino es algo especial. Y se ha trabajado mucho para eso. O sea, no es reciente, parece que fuera reciente, pero no es así. Argentina tuvo vino desde 1800 y pico con Sarmiento. Sarmiento hace la primera escuela agraria en Mendoza y San Juan, y de ahí se empieza a desarrollar la vid. Argentina, por una necesidad, se mete en los vinos del Nuevo Mundo, que son los varietales, por eso provenientes de Europa. No, ya las vides las teníamos. Lo que tiene que hacer Argentina, ir a competir con, por ejemplo, Francia y España, que hacen vinos de corte, y vos no vas a ir a jugar al rugby con los ingleses en Inglaterra. Traerlo a la Argentina, jugar al fútbol, en todo caso, que por ahí batateamos. Argentina, como los vinos del Nuevo Mundo, California, Australia, se meten con varietales. Entonces van con sus vinos puros. El gran golpe lo da Bodega Trapiche en el año 90, cuando saca al mercado, por una cuestión de necesidad, porque se daban cuenta que los chilenos tenían más inserción en el mundo que nosotros. Entonces decían, ¿cómo? Con una zona de producción tan chica que tiene Chile, nos pasan por arriba, tenemos que hacer algo. Trapiche, una gran bodega por grande y por la cantidad de viñedos que tiene, hace un desarrollo con barrica de roble nuevo. Ahí es donde todo el mundo se tiene que encolumnar detrás de Trapiche, porque todos tenían las barricas o las bordalesas grandes para contener el vino, no les daban mayor importancia. Entonces ahí empieza el desarrollo en serio del vino, en el año 90. O sea, empezamos. Yo empecé en el 87. Nosotros nos desarrollamos después que Chile, en cuestión de vino. En cuestión de vino, sí. Ellos, por una necesidad de ingreso de divisas, desarrollan primero la fruta fresca, después la fruta seca, y después el vino. Y cuando entran en el vino, se meten muy fácil en el mercado. ¿Por qué? Porque ellos te mandaban una muestra. Inglaterra es el primer país. Le mandaban a Inglaterra una muestra, probaban allá a todos los que exportan. Y después le mandaban lo mismo. Nosotros le mandábamos una muestra y, como buen argentino que somos, después le poníamos cualquier cosa a la botella. Y no éramos bien vistos. Claro. En la actualidad, los vinos nuestros siempre son observados. Siempre son observados porque tienen miedo. Damos miedo siempre. Y nosotros siempre, los que estamos en la industria del vino, que vivimos de esto hace tantos años, decimos, ¿cuándo nos vamos a mandar la argentinada? Lo que no queremos es que nos mandemos la argentinada de empezar a hacer macana. Gracias a Dios hay 1040 bodegas en la Argentina. Se está produciendo vino a en todos cantidades lados espantosas. Y hoy tenemos vino en La Pampa, tenemos vino en Necochea, van a hacer vino ahora. Están haciendo vino en todos lados. O sea, en Médano, provincia de Buenos Aires, están haciendo vino. Se están haciendo vino en todos lados. Más allá del conocimiento que tienen todos, ese de que en Mendoza está el vino nomás. No. En Mendoza lo que pasa es que es la primera zona de producción nuestra y se ha ubicado en algún momento, fue San Rafael, después se corrió al este y fue Luján de Cuyo, la primera zona nuestra con los Cabernet, y ahora con el advenimiento de Valle de Uco cerca de Tupungato, y que la uva Malbec es la uva insignia de Argentina, pero no, en todos lados. Vos vas a Salta y estás tomando unos vinos que son espectaculares. Recién nombrabas al mismo Neuquén, ¿no? Que... Sí, están haciendo vinos buenos en todos lados. Malbec es aquí en la Argentina donde se ha perfeccionado a su máximo nivel el Malbec. Es donde mejor implante tiene en el mundo. Por clima, por... Le gustó. Con lo mismo que la uva torrontés, la uva torrontés es nuestra. En ninguna parte del mundo la pueden desarrollar. En ninguna parte del mundo pueden desarrollar la torrontés. Sí, la Malbec en alguna medida en algunos lugares hay. Pero están en California haciendo vino Malbec con uva que se llevan de Argentina. ¿Vos, Lito, podés decir en qué país hacen los mejores vinos? No, los mejores vinos, el mejor vino es el que a vos te gusta. O sea, en principio, yo te puedo dar un vino de 300 pesos, uno de 200 y uno de 80, y vos me decís, a mí me gusta el de 80. O sea que los mejores vinos no podemos, es subjetivo esto. No podemos decir cuáles son los mejores vinos. Si vos decís quiénes son los maestros, fueron los franceses. O sea, ellos fueron los maestros de cortar dos, tres o cuatro uvas y hacerlo perfecto. Entonces, maestros son ellos. Pero de ahí a... Estamos produciendo nosotros vino muy, muy bueno y en precios muy razonables. Me sorprende cómo está todo el estudio pendiente, escuchando con atención. Calculo que siempre hay que valorar porque está el estudio, siempre está lleno. Nos estamos informando sobre el tema. Es interesante. Acá hay uno solo que me acompaña, porque yo tengo mi verdad, que no es la verdad absoluta. Gracias, Vic. No hay gordo que se muera de hambre ni borracho que se muera de sed. Yo reúno las dos condiciones. O sea, acá hay uno solo que me acompaña. El tema del vino es atrapante cuando te metes con un vino y después vas probando y tenés la posibilidad de ir probando diferentes calidades, es cuando ya te atrapa y después no lo podés dejar más. A todo aquel que ya no cree más en Jesús de Nazaret, en el Buda, ¿existe el dios del vino? Sí, dos tiene, lo tiene Abaco y lo tiene Dionisio, uno romano y el otro griego, o sea... A mí me nombraron en una oportunidad a una clienta que hizo una gran movida con toda la historia del dios griego, con Dionisio, gran simposiarca. El simposiarca, que yo no sabía qué era el simposiarca. Yo pasé sexto grado porque el gordo Godoy era muy grande y me empujó, y si no, no salía de sexto grado. Entonces, cuando al final de pasar muchísimas diapositivas de que compartimos vino, porque éramos 40, me hizo invitar a 40 tipos para mostrarle diapositivas de la historia del vino en Grecia. Entonces, al final me nombra gran simposiarca. Y yo le agradecí efusivamente, pero sin saber qué carajo era simposiarca. Y entonces me explica un amigo que lamentablemente se me fue, vení que después te explico, animal. Me dice, el simposiarca, los simposios, era el que indicaba qué vino se debía servir en qué momento y era el que después traía las putas. O sea... ese era el simposiarca. Y esta mujer, que la tenía recontra clara, psicóloga ella, la tenía recontra clara, había hecho toda la historia del vino y después me mandó que yo era el gran simposiarca, porque soy el que recibe a la gente en las degustaciones de mi negocio, que si soy amable para venderles vino, imagínate que si vienen a una degustación tenés que ser mucho más amable todavía y compartir un vino, que es todo un tema compartir un vino. No es como, yo con todo el respeto de los jóvenes, de tomar una cerveza, uno un café lo puede tomar solo, un mate jamás. Claro. Uno un whisky lo puede tomar solo, un vino jamás. Y el vino compartido es maravilloso. Cuando se comparte un vino y charlamos un vino, es lo más lindo del mundo. Tenemos con nosotros el tercer dios del vino. No, Lito Gálaro. No es para tanto. Lo que pasa es que los años hacen que uno tenga una visión de la cosa, que yo cada vez que me reúno, los martes nos reunimos un grupo de gerontes a comer, como este martes nos juntamos como un chanchito y a tomar unos vinos, es muy importante el ritual de la tomada de vino. Yo jamás voy a llevar a ese lugar cuando caigo un mal vino, y por eso me aparecen con cada cosa los otros, porque está prohibido que yo lleve el vino para todo. Entonces yo llevo para tres y los chabones cada uno lleva una botella, pero caen con malo. Y yo digo, pero gástense dos pesos más. No me lo compran a mí, ¿eh? Pero gástense un peso más, loco, compran una cosa como la gente. Pues yo llevo buen vino, porque todo el ritual ese de compartir el vino es importantísimo. Yo creo que te deja cosas. El vino es interesante para conversarlo. Podés llorar y te podés reír con el vino. Podés contarle a tu amigo el problema más grave o contarle a tu amigo la felicidad más grande, ¿no? O sea, tuve un nieto o se me está por morir fulano. Y yo creo que eso es lo que tiene de interesante el vino. Y ha crecido la industria nuestra una enormidad que nos permite a los argentinos estar tomando hoy vinos muy buenos a precios razonables, que en otras partes del mundo no se pueden tomar. Nosotros cuando hablamos acá de 10 euros, que estamos hablando de 60 pesos, muchos dicen 60 mango, mucha guita. Por 60 pesos en Italia, España, Francia no te dan ni un vaso de agua. O sea, claro. ni ahí. Y acá tomás un vino de la hostia. Venís a mi negocio y te doy un excelente vino. Seguimos hablando de industria argentina, de pelis argentinas. Mondo Vino. Sí. Mondo Vino. Documental. Con relación a Michel Roland. O sea, se habla de Michel Roland. Para recomendar. Un tipo controvertido, es interesante la película, ver qué es lo que hace un tipo. O sea, él vinifica en todas partes del mundo, ha enseñado a hacer vinos y asesora a enólogos de bodega. Él los asesora y hace muy buenos vinos, pero por ahí no lo quieren porque utiliza un método que no es para todos, que en todas las partes del mundo no se puede utilizar el mismo método. Por eso es controvertido el tipo. Yo tuve la oportunidad de tomar vino con él, es un maestro, no se sale de sus 13, por más que uno le diga que es un ladri porque estás haciendo algo que no se debe hacer en todos lados, pero él hace unos excelentes vinos, muy buenos vinos. Esa película ronda toda alrededor de Michel Roland. Muy bien, operador. Vamos ahora con el concurso. Saludito para Agustina desde Hurlingham. Con mucho amor. Sergio Núñez, preguntas absurdas de la gente. ¿El vino, si es bueno, da resaca? No, para nada. Si querés te la hago lunga. Te cuento. El vino hace mal cuando no está bien terminado y se le agregan sulfitos para que se defienda. Para que se defienda y no se muera dentro de la botella. Los buenos vinos no le hace falta. Con el tarino natural se la bancan. Los sulfitos hacen mal. Te hace doler la cabeza. Seguro que al otro día tenés resaca. ¿Quedó clara la explicación? Mito o verdad. ¿La mancha de vino tinto se saca con vino blanco? Se saca con vino blanco, sí, tranquilamente. Eso, alcohol con alcohol. Pero eso es una... Notición, o sea, yo me voy rapidito, ya, sale. Dicen que todos los días se aprende algo, yo hoy me voy sabiendo eso. ¿Te manchaste la camisa a las 2 de la mañana? Dame un vaso de vino blanco y te lo volcás. Y te lo volcás arriba y te lo vas a arriba, en el medio del pecho. Sí, sí, se puede sacar. Sergio Núñez, preguntas de la gente. ¿Viña del Valgo o Uvita? ¿Viña del Valgo o Uvita? Están cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza, muy bien, muy bien. Están cabeza a cabeza. ¿Cuál es un buen vino para una cita? Un buen vino para una cita, si yo tengo una cita, recibiría primero con un espumante, un nature, que iría bárbaro, y después le mandamos unas ostras con un Sauvignon Blanc bien frío. Y bueno, estamos redondeando. A lo Big Daglio. Estamos redondeando una noche perfecta. Vayan anotando, gente. Te espera a vos, te digo, te espera ese vino con esas ostras. Preguntas de la gente. Sergio Nune, por favor. Acá es rara, pero lo voy a decir. Las uvas pisadas por Rose y Jack en el Titanic, ¿serían un vino bueno, de caja o picado? ¿Qué te dijo eso? Me dejaste sin palabras, maestro. Bueno, no la vamos a poder responder. No la voy a poder responder. Bueno, lo que sí te puedo contar con relación al vino patero que este hombre habla es de que si vos tomás un vino patero acá, te tomás una botella, por ahí te voltea. Y si lo tomás en Catamarca, donde se hizo por la altura sobre el nivel del mar, no te hace mal. ¿Está bien? O sea, con relación a un vino patero. Hablando de un vino que pisada la uva, ¿no? Porque también está el vino de las reinas, que las 12 reinas hacen el vino cuando termina la fiesta de la vendimia. Pisan y se hacen vino que por lo general queda para los bodegueros, se lo reparten entre ellos. Pero las 12 reinas, en algún momento alguna bodega lo comercializó como vino de las 12 reinas, que por supuesto no era, pero se hace el vino de las 12 reinas en Mendoza al final de la fiesta de la vendimia. ¿Cuál de todas las preguntas que le hicimos recién le gustó más, Lito? Si se las recuerda. Y la que me gustó más era la de cómo pasaría una velada con el vino. O sea, me interesa. Bueno, ahí tenemos el ganador del sorteo. Sí. Ahora vamos a estar dando el nombre. El ganador es Enzo Pedroni. Enzo Peroni, así que bueno, no lo conozco, pero buenísimo. Amigo de Tommy de U ahí de las redes sociales, así que le vamos a hacer llegar bien el vino. Lito, como reflexión, no sé si se dieron cuenta el pedazo de invitado que acabamos de traer a Santiago. Y 130 kilos. Me parece poco. 130 kilos de vino. ¿O no? De sabiduría, de sabiduría. Lito, como última reflexión, te pregunto porque la verdad me encantó que hayas venido. Estamos todos atentos, la audiencia está atenta. ¿Qué reflexión le querés dejar a todo ese tomador de vino? Al que va a la cancha, corta la caja a la mitad, aquel que se junta con los amigos y dice, bueno, hoy tomamos dos pateros de Damajuana, o aquel que va a la vinoteca y dice, voy a tomar un buen vino como se debe y como es en realidad. O al que también lo mezcla con jugo, con gaseosa, si le querés dar un consejo. Al único que mataría es al que lo mezcla con jugo o con gaseosa. Después, el ritual del vino, ya te lo dije antes, no pasa por la calidad, sino pasa por el acompañante. O sea, tomamos con cualquier vino. Tengo una mala costumbre, hay un vino, no puedo nombrar marcas, hay un vino que cuando uno habla de vinos caros a la gente se le cae de la boca, enseguida, rápidamente se le cae el vino de la boca. Y cuando entran y me piden ese vino, yo le digo, ¿es para usted o lo quiere regalar? Porque por ahí como quieren regalar marca, es muy fácil que le salga ese vino. No, para mí. Digo, pero tengo infinidad de vinos mejores por la mitad de precio. O sea, no soy amigo de que tengas que gastar para tomar un buen vino. Podés tomar excelentes vinos hoy en la Argentina. Soy un defensor acérrimo de los vinos argentinos. Mirá que me gustan los españoles, los Rioja, Ribera del Duero, me dan vuelta porque tienen tanta madera. Ellos tienen tanta paciencia para tener una madera, porque tienen 18, 20 meses de madera, cosa que acá no existe. No tenemos vino tanto tiempo en madera, porque después no tenemos recupero y mil cosas. Ellos ya tienen una cultura de hacer los vinos así. El tema de que yo no soy amigo de los vinos tan caros. Tenemos vinos en la Argentina que son fantásticos a precios razonables. No hace falta gastar. No hace falta gastar tanto. El que sabe algo de vinos, yo a los dos minutos que está hablando conmigo en el negocio, sabés que me está pasando mucha gente joven. Muchísima gente joven que viene y habla con propiedad. Había un momento que venían y hablaban pavada. Y sí, claro, que me quieran venir a contar alguna cosa de vino a mí me pone un poco fastidioso. O sea, yo en todo caso te puedo contar, no me cuentes vos. Pero ahora vienen y te piden las cosas con propiedad y te dicen un Malbec que no sea tánico, que no tenga mucha madera, y ya saben lo que quieren, que sea fruta. Entonces vos a ese tipo le tenés que prestar mucha atención, porque se está dejando la cerveza. Entonces, si está dejando la cerveza, no es para mí el cliente, no lo quiero para mí agarrarlo y tenerlo cautivo, pero es un potencial tomador de buen vino. Porque cuando vas subiendo la escala, vos solo te vas acomodando. Porque yo por ahí te doy un vino caro ahora, y vos no estás acostumbrado a tomar permanentemente esos vinos, por ahí te agrede. No es que no te vaya a gustar porque no lo entendés, sino porque todos los vinos lo vas a entender. En algún momento se había hecho de que el vino era solo para elegido, que podía hablar el hombre que vuela a Los Ángeles, o Brascó, o Vidal Buzzi, podían hablar esos tipos nada más. No, de vino puede hablar cualquiera que tomó dos vasos de vino, con el respeto que merece el interlocutor. ¿Está bien? No me vengas a querer contar la historia del vino a mí, porque yo la conozco. Pero entre los amigos que se toman un vino, pueden cambiar opiniones y tomar vino y hacer degustaciones por ahí de solo Malbec, después mezclarle Malbec a Cabernet Merlot, después meterle un Syrah, a ver cuáles son las diferencias. O sea, y es atrapante el mundo del vino. Cuando te vas metiendo, y para ir redondeándote porque no te quiero robar tiempo, el nombre de mi comercio, cuando yo me desvinculo del Club del Vino, fui a buscar a unas chicas que son de Bellas Artes, profesoras de diseño, y tienen su estudio. Y una de ellas dijo, ¿qué nombre le vamos a poner? No tengo idea, yo, nena, qué sé yo, qué nombre le vamos a poner. Te llamé a vos para que me des una mano. Bueno, yo voy a venir todos los días a la hora de cierre y nos vamos a quedar tomando unos mates. Cayó, estuvo 8 o 10 días viniendo a la hora de cierre y hablábamos. Yo no sabía si me estaba psicoanalizando, qué era lo que estaba haciendo. Porque hablábamos siempre del vino, de la relación mía con el vino, mi mujer, mis amigos, conoció amigos míos. Y un día vino y dijo, ya tengo el nombre, Cultores del Vino. ¿Por qué? Porque ustedes hacen un culto del vino. Lo de ustedes es una cuestión de cultura. Ustedes están haciendo un culto permanentemente con el vino. No lo venden como un producto que es para comercializar. Yo no despacho vino, yo vendo vino. Yo vendo lo que vos necesitás. Nunca te voy a vender lo que vos me pedís. Te voy a tratar de llevar a lo que necesitás. Te voy a conversar y te voy a llevar a lo que vos necesitas. No te vendo cualquier verdura. Esa es la idea. Y a mí me lo puso el nombre esta chica. Ni a mí no se me había ocurrido. Dijo, ustedes hacen un culto por el vino. Entonces, señores y señoras, si quieren tomar un buen vino, cultores de vino, ahí vamos a estar. Lito, muchísimas gracias, muy amable por haber estado acá, por haber venido. 60 entre 5 y 6, vamos a decirlo, porque la verdad, tuvimos un invitado de lujo, la verdad. Hay que decirlo, hay que decirlo. Estuve muy a gusto de que haya venido Lito. Así que bueno, esto ha sido todo. Un saludo a toda la gente de Salteame. Lito, ¿querés decir algo más? Sí, yo agradecerle a ustedes, me mata la onda que tienen, me siento identificado con la juventud, uno se maneja con gente joven permanentemente. Después, los ejecutivos de cuenta de todas las empresas son gente joven, entonces si uno no está medianamente ayornado, estás afuera, y yo no quiero estar afuera, todavía tengo ganas de seguir, y me encantó la onda que llevan ustedes. O sea, no sabía ni dónde venía. Y se gana este aplauso, Lito. Como... Vamos, Lito. Muchas gracias, Lito. Muchas gracias. Gente, gracias por haber estado ahí prendido a Salteame. Gracias, Pablo. Gracias, Nacho. Gracias, Vic, por haber venido. Gracias, operador, ahí, Juan Paramio. Lago Marcino, ahí, de productor. Aquí, a mi amigo Tommy Deur, las redes sociales. A Sergio Núñez, a Tincho Aguirre. Y acá, al Capitán América Latina, que está un poquito loco vino, pero... Vino decaído. Muchas gracias, esto ha sido Salteame. Escuchanos el próximo miércoles a las 23 por Radio FM 106.3. Así que, hasta el próximo miércoles. Salteame. No te prometemos nada. Escuchalo si tenés ganas. The weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth I discovered. No telling how all this will work out. But I've come too far to go back now. I am looking for freedom. Looking for freedom. And to find it cost me everything I had. Well, I am looking for freedom. Looking for freedom. Everything I hate. I know all too well it don't come easy. The chains of the world, they seem to move in time. I try to walk around it for stumbling so familiar. There's gotta be a win in my bones. I'm looking for freedom. Looking for freedom. And to find that cost me everything I had. Well, I'm looking for freedom. I'm looking for freedom. Hasn't been very kind to me lately. Well, but I suppose it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah.